somos de un amor que es prohibido y que es pecado el amar como nos amamos en secreto. ¿Qué nos importa que murmuren de nosotros? Si yo te quiero y tú me quieres, es lo que importa. Todos pecan igual en este mundo traicionero. Aquí en donde quiera, el amor es lo primero. Por tu cariño me perdí, tú bien lo sabes, amándonos así. Los dos viviremos. Somos y seguiremos por la vida y viviremos amándonos en secreto, porque es muy cierto que a la luz del día es imposible amarnos. La gente murmura, porque es la costumbre. Amor prohibido es, ¿qué nos importa? Aquí en donde quiera, el amor es lo primero. ¿Qué vamos a hacer si así nos queremos, amándonos así? Los